vino Monsanto y olé, y le puse a investigar, y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco de arena. Y 7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de Iriarte Verde. Le vamos a dar la bienvenida a María. Buen día, María. Buen día, qué día que nos tocó, ¿eh? Sí, mucha lluvia. Limpieza, mucha agua. Sí. Hay que limpiar. Sí. Todo lo tóxico que está ocurriendo a nivel contextual. No sé, ya que no podemos hablar mucho, ¿no? Exacto, estamos con la veda. Estamos con la veda electoral. Respetando ese momento, ¿no? De reflexión también. Sí, sí, sí, viene bien la lluvia para eso. Sí, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, aquí comenzando la mañana con unos matecitos, con noticias tampoco nada agradables. Justamente hablamos del agua y hay dos asambleístas detenidos en Mendoza porque ayer hicieron una manifestación contra la minera San Jorge y un compañero y una compañera asambleístas fueron detenidos por la noche. Terrible, o sea, igual va a haber una avanzada importantísimo, ¿no? Porque ahora todos los proyectos mineros son los que están en boga por el RIGI. Exacto, justamente que decíamos eso en las noticias, que San Jorge sería el primero que entraría en esto con el funcionamiento del RIGI. Qué bárbaro. Bueno, de noticia en noticia, ¿no? De noticia en noticia, bueno, sí. La ley bases y el decreto que nunca se dieron de baja, ¿no? Que los Exacto. tenemos ahí en vigencia, porque uh-huh. en realidad están en vigencia, es lo que permite todo lo otro, ¿no? Sí. No sí, podemos sí, profundizar, sí. pero en realidad se permiten muchas cuestiones. O sea que estos principios que nosotros venimos hablando en cada programa, que bajan de las leyes a nivel nacional, no se están cumpliendo. No, para nada. Pero bueno, complicado. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, esta semana, bueno, tuvimos la desagradable noticia, ¿no? Del fallecimiento de nuestra compañera Miriam Gorban, uh-huh. Compañera, digamos, del camino de la vida, porque nos hemos encontrado en la lucha por la soberanía alimentaria y la agroecología. Uh-huh. Ella, bueno, en realidad participó en la creación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, uh-huh. Con el compañero Lalo Botesi, que es el presidente de la cooperativa, y por supuesto con otros compañeros y compañeras como Marco Filardi, sí. Estuvo Pablo Rubino, estuvo el Centro de Estudiantes de Nutrición, o sea, muchos compañeros y compañeras que han transitado, o que siguen transitando, ¿no? Porque eso, bueno, está Gloria San Martino también, ¿no? Digo, van compañeros, van sumando a esa cátedra que, bueno, ha tenido su momento fuerte de presencialidad y después con la pandemia tuvo que pasar a la virtualidad, ¿no? Que es todo tan... Sí. Que no es lo mismo, ¿no? Porque no es la misma forma de llegar a las temáticas, pero digo, bueno, se ha tocado el tema de la salud, el tema de la nutrición, la alimentación, las cuestiones socioambientales, ¿no? Cómo vincular todas estas temáticas en esa cátedra. Mm. Por supuesto, bueno, todas las organizaciones sociales, la comunidad, digamos, que la conoció, que la conoce, como que sigue presente, ¿viste? Uno no cree que la cuestión física, la presencialidad hace que esté el sujeto, no, la persona se va, pero deja un montón de cosas hechas. Uh-huh. Ella tuvo 4 honoris causas, así que imagínate que es de importancia. Ella conoció al referente de la vida campesina ya en el año 1996, en una reunión sobre la alimentación, y a partir de allí fue cuestionando el tema de los sistemas agroalimentarios, uh-huh. El tema de la industria, ¿no? Como la industria se va colocando en la góndola y de esa manera va desplazando las producciones familiares, uh-huh. las producciones primarias. Bueno, también tuvo su última participación así grandilocuente, que me pareció a mí, ¿no?, llamativa, fue lo de Vicentín, ¿se acuerdan? Sí. Que en el momento en que estaba Alberto Fernández, sí, como presidente, uh-huh. Bueno, y salió a la luz todas las cuestiones de Vicentín, y se propuso tibiesamente, ¿no?, uh-huh. la expropiación. Bueno, ahí se, digamos, ella como referente, ahí hablando con diputados, diputadas, con funcionarios, ella decía que, bueno, que en realidad habría que desarmar esta concentración, claro, del mercado, y una forma era tomar a esta empresa. Obviamente eso era un paso, no es que eso es la soberanía alimentaria, es mucho más profundo, como venimos diciendo, es la participación de la comunidad, uh-huh. en la decisión de cómo producir, cómo formar los precios. Bueno, el tema de la salud, qué tipo de alimentos, claro, producimos nosotros acá, uh-huh. y que tenemos que primero resguardar nuestro mercado interno, uh-huh. antes de salir a exportar, ¿no? Totalmente. Como esto de, bueno, ella misma, que trabajó en su momento con Ramón Carrillo, uh-huh. En ese momento se planteaba que tenía que existir una dirección de la alimentación, ¿eh? Uh-huh. No puede ser que hoy estemos hablando de la lactancia, ella decía, de la lactancia materna. Vas a los barrios y no saben de qué se trata eso. Hablemos de que vos le tenés que dar la teta a tu hijo, ¿no? Claro. Esto del vocabulario, de cómo, sí, utilizar los conceptos, de cómo acercarse, sí, a la comunidad. Es como esto de ir a los barrios, pero ¿por qué los barrios no terminan participando? Esta cuestión histórica, ¿no? Sí. Que nos pasa a todos, que es como que, ¿viste? Este concepto que lo hablábamos el otro día, en un círculo con estudiantes, de esto de vamos al territorio, es como que nosotros vamos al territorio, pero ¿por, claro, qué nosotros vamos? Es como un sentido de superioridad, en realidad, sí, nosotros tendríamos que trabajar con el barrio, junto con el barrio, y ahí a ir armando las tramas o los conceptos o las categorías, porque si no es como que la ciencia sigue en ese lugar de superioridad, ¿no? Exactamente. Armamos, mira, un plan de alimentación de allá arriba y después bajamos. El subir y bajar, ¿no?, es como el sentido de superioridad también, ¿no?, sí, de la ciencia, como que no podemos romper con eso. Sí, justamente, mira, te cuento que la materia que doy yo en la facultad, que se llama Trabajo Social Comunitario, habla de esto, del diálogo entre las organizaciones, entre el territorio y la universidad, y resalta justamente esto, que los saberes no son solo académicos, los saberes están en el pueblo, los saberes están en las organizaciones, y mirá si están en las organizaciones con todo lo que estamos repasando, ¿no?, de la vida de Miriam. Claro, y a su vez vos pensá que muchas de las organizaciones que están relacionadas con la alimentación han intentado buscar estrategias de cómo vincular, ¿no?, a las, digamos, en este caso, al consumidor, al comercializador, a los estudiantes, ¿no?, a la ciencia, con el sistema productivo. Claro. Por eso muchas experiencias han logrado crear este sistema de garantía participativo, que nosotros sí ya lo planteamos acá en varios programas, pero esto, ¿cómo nos vinculamos? Y el productor te va contando, la productora o la familia productora te va contando cómo produce, las problemáticas ambientales o los problemas que le van surgiendo en la producción, y de esa manera vos comprendés por qué ese alimento que después vos accedés o ves en la góndola, lo ves picado, lo ves deformado, lo ves con distintos tamaños, o por qué hay veces que tenés poco huevo, disponibilidad de huevo o mucho huevo, digamos, empezás a entender las temporalidades, uh-huh. ¿viste? Es como acercarte hace que comprendas, y a mí me parece esto de que a veces es, o me pasa trabajando en la cooperativa o trabajando en la facultad o trabajando con organizaciones, que nos alejamos tanto de las cuestiones diarias, sí, que a veces es como que no terminamos de comprender nuestra participación, qué importante es la participación en todos estos procesos. La soberanía alimentaria tiene que ver con eso, la agroecología tiene que ver con eso, en cómo vos sos protagonista de estos cambios que tenemos que hacer a lo largo del tiempo, digamos. Si no, vamos a tener los mismos resultados, concentración de la tierra, concentración del mercado, unos pocos son los que en realidad son los beneficiados de los del sistema neoliberal, porque en realidad estamos hablando de un sistema más global, no de los gobiernos o del Estado, porque siempre, viste, es como terminamos con el reduccionismo de, bueno, todos los gobiernos son iguales, bueno, no, esta cosa del reduccionismo, pero acá estamos hablando de un sistema global, ¿no? Uh-huh, esto sí pasa a nivel global, por eso la vida campesina lo plantea desde este lugar a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Que los cambios se tienen que dar a partir de los trabajadores, a partir de los productores, a partir de las comunidades. Uh-huh. Bueno, un poco el legado de ella, ¿no? De pensar cómo en nuestra práctica diaria podemos ejercer un protagonismo, ¿no? Como consumidores, como padres, como madres. Uh-huh. No sé, desde ese lugar me parece muy interesante. Bueno, sí. Ahí nosotros habíamos traído un poco las palabras de, sí, de Miriam. Sí, eso te iba a decir, que tenemos las palabras para de Miriam. Para recordarla. Así la recordamos y compartimos con la audiencia. Creo que acá se está produciendo un hecho histórico y lo tenemos que valorar, un hecho político. Yo estoy de acuerdo con usted, diputado. Piensen ustedes, jóvenes y predominio de mujeres. Esto es un hecho totalmente nuevo, inédito en la historia de nuestra patria. No sé si en el mundo también se da una cosa así. Pero además hay otro hecho histórico. Acá aparece un proyecto de ley que crece desde el pie, que la traen los jóvenes. Entonces nosotros les decimos a ustedes, señores diputados, ustedes están acá porque nuestra Constitución dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Acá les están dando un mandato para que nos representen de verdad, que no nos sigan traicionando, que no nos sigan haciendo verso para después dar vuelta la hoja y olvidarse de esta juventud, de esta gente que está haciendo, que está acá, que es la que en la mesa de cada uno de nosotros se está poniendo la lechuga y el tomate. Hay que unir la agricultura, la nutrición y la salud. Es todo un mismo paquete. Y ustedes son los que la garantizan. Y ustedes son los que tienen que viabilizar a través de las leyes, los decretos, porque el derecho a la alimentación se ejerce de esta manera, facilitando el acceso, en primer lugar, el acceso a la tierra. Cumplan ustedes con su mandato, el mandato que nosotros les hemos conferido. Ahí la escuchábamos, era Miriam Gorban. Qué contundencia, ¿no? Que tiene que ver con los alimentos, la salud. Claro, sí, porque bueno, siempre nosotros hablamos del paquete tecnológico de la revolución verde y la revolución biotecnológica, ¿no? Pero acá ella misma plantea, el paquete importante es unir la forma en producimos, ¿no? Sí. Ella dice agricultura, ¿no? Para resumirlo, la nutrición, que no es comer, claro, sino nutrirnos, claro, o sea, alimentarnos, o sea, analizar qué es lo que estamos consumiendo diariamente, y la salud. La salud de estar bien, de estar vivos, de tener una vida digna, uh-huh, o sea, realmente tener condiciones dignas de vida. O sea, no quiero irme de lleno, pero, o sea, podemos entender que hoy un jubilado con 300.000 pesos puede tener una vida comida, digna, sí, ¿no? O sea, realmente es como decir qué cruel ha sido todo este último proceso, si le queremos, del neoliberalismo y cada vez más profundo, que ya nos olvidamos de que necesitas lo básico para vivir. ¿Qué es lo básico? El alimento, la salud, la vivienda, el trabajo, o sea, es como raro habernos alejado tanto de eso, ¿no? ¿Qué es vivir dignamente, ¿no? Te choca eso, como que estamos discutiendo que te parece natural pensar que, bueno, hay personas que hoy tienen una comida al día. O sea, naturalizar eso. O sea, es terrible, ¿no? Pensarlo. A mí me parece cruel, realmente. Sí. Pero bueno, digamos, este legado, ella también estuvo en la lucha de los pueblos fumigados, ¿no? Ella decía, bueno, que nos den la explicación de cuáles son los beneficios del modelo Sojero, ¿no? Claro. O este que también le íbamos a mencionar, que estos últimos días sí. se están discutiendo en las comisiones de agricultura, en las comisiones de ambiente, digamos, de la Cámara de Diputados. Bueno, muchos de nosotros le llamamos la ley del veneno, la ley del cáncer, porque tiene que ver con la permisibilidad de a cuánto podés fumigar este en el sistema productivo, ¿no? Uh-huh. Y acá el gran problema es que nosotros tenemos jurisdicciones a nivel provincial, que cada una de estas jurisdicciones tiene un límite mucho más alto, digamos, ¿no? 1,000 metros, 1,500 metros, 500 metros, que a diferencia del proyecto de ley se está permitiendo 10 metros, o sea, que claro. el techo sean los 10 metros, nada, no el piso, o sea, lo mínimo, metros. Sino sí. el techo. Sí, es una locura nada. Total, 10 metros no es nada, es acá nomás. Claro. O sea, que vos tenés un curso de agua, un canal, un lago, un río, tenés una escuela rural, tenés un poblado rural, y 10 metros no es nada, es que te fumiguen ahí al lado. Sí. Entonces, también hay una contradicción entre lo que sería a nivel nacional, ¿no? Sí. Que esto es el tratamiento a nivel nacional, hay una contradicción con lo que está establecido en cada jurisdicción local. Claro. Entonces, esta contradicción, ¿cómo se va a saldar? Porque si a nivel nacional te establecen una permisividad muy amplia, a nivel local vas a decir, bueno, esto que a nivel local ocurre, lo podemos dejar pasar, porque en realidad lo nacional tiene mucho más, siempre tiene, el nivel nacional tiene más importancia que el nivel local, ¿no? Es el que te rige, digamos. Sí. Y acá obviamente se viola todo principio de prevención, de congruencia, principio precautorio de la Ley General del Ambiente, o sea, va contra todos los principios que establece la Ley General del Ambiente, es una locura total. Exactamente, mira, escuchándote estoy mirando una foto en la agencia de noticias Tierra Viva de Concepción del Uruguay, ¿no? De Entre Ríos, y hay una foto de un cartel que dice, atención escuela, no fumigar, a menos de 50 metros del alambrado, sin avisar 48 horas antes, con viento hacia la escuela, sin responsable técnico, respete las leyes, cuide la vida, recuerde la deriva es incontrolable, y menciona varias leyes, la ley de plaguicidas, o sea, resoluciones, y firma la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, están poniendo carteles en los alambrados. Hola, hola. Sí, te escucho. Sí. Se cortó. No, estamos ahí te escuchamos. No, esto digo, que están las asambleas poniendo carteles en los alambrados cuando no se debería fumigar tan cerca. Claro, no. O sea, a mí es llamativo porque en realidad el que presenta el proyecto de ley que estamos mencionando uh-huh. es un diputado radical, o sea, UCR, Unión Cívica Radical, y es de Entre Ríos. Ah, o sea, viene de un núcleo importante, digamos, claro, de una zona importante. Por supuesto, yo creo que este proyecto está armado en base a los intereses del agronegocio, no está relacionado con lo que nosotros como comunidad o como organizaciones sociales queremos plantear. Exacto. O sea, para ello es normal, para mí la gran discusión es, para ello es normal que se fumigue. Claro. Y está, ¿cómo podríamos decirle? Ellos tienen un pensamiento único, que no hay otra forma de producir, no hay otra forma de hacer las cosas. Claro. Este es lo que hay que romper para mí. Es sí. como la única forma de hacer las cosas, el know-how es este. Es la única vía. No se puede hacer de otra manera. Claro. Y todos sabemos que obviamente los productos tóxicos o los agrotóxicos, o los fitosanitarios, como le quieran llamar, están vinculados estrechamente a las semillas transgénicas. Claro. O sea, hay una vinculación estrecha, por eso se habla de paquete tecnológico, porque está vinculada la semilla, está vinculada, o el evento, le podemos decir evento transgénico, al agrotóxico, a la maquinaria, cómo aplicamos a la tecnología. Exacto. Porque se está hablando de, bueno, de manera terrestre o con dron, permitir 10 metros. Y si fuera con avión, sería con avioneta, perdón, avión dije, me hizo acordar algo. La avioneta sería 45 metros. Imagínate que ya está comprobado, aparte, que existe deriva primaria, deriva secundaria y deriva terciaria. O sea, hay un ingeniero que se llama Tomassoni, que trabajó con los pueblos fumigados, que hizo un planteamiento de, che, ¿qué pasa con las derivas? No la primaria cuando yo aplico el producto tóxico, sino qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa las horas? ¿Qué pasa el otro día? ¿Qué pasa los meses? Porque también depende de toda la cuestión climática, si vos tenés lluvias o no tenés lluvias, si tenés vientos o no tenés vientos, claro. Si hay mucha humedad. Bueno, ¿cómo hiciste la mezcla de los agrotóxicos que colocaste en la forma de aplicación? O sea, hay mucha vinculación. O sea, nosotros pensamos solamente voy y aplico, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿No? Es como que no es que cae la gota en la planta y a partir de ahí queda en la planta. Se dispersa la gota. Entonces, bueno, eso ya está comprobado. Entonces, a mí me parece que hay una cierta naturalización de que las cosas son así, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera no cuestionamos eso, porque si no tendríamos que cuestionar todo el modelo. Claro. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a...? Porque no creo que los diputados y las diputadas tengan desconocimiento de cómo funciona el modelo. Sí, ¿no? Sí, es lo que podríamos le pasó decir, a Carrasco, decir que, ¿no? Que hay ignorancia, no me parece, ¿no? Porque no, si uno no llega a ser diputado es porque tiene alguna noción de todas las cuestiones que pasan a nivel nacional, internacional, regional, digamos, ¿no? Como que pensar que dejar solo que son ignorantes, me parece que no. Me parece que habría que ver qué intereses hay ahí adentro en juego, ¿no? Exacto. María ahí te decía que es lo que le pasó a Andrés Carrasco, ¿no? Denunciar esto, el glifosato, estaba denunciando el modelo productivo, por eso fue tan atacado, claro, ¿no? Claro, a partir de la conexión que él tuvo con los pueblos de como La Leonesa, como... Bueno, Ituzaingó en Córdoba, Las Madres de Ituzaingó, a partir de esa conexión, él veía que se profundizaba o que avanzaban casos en niños, niñas, adolescentes de cáncer, malformaciones. Bueno, acá que está pasando algo. O sea, no es que él dijo, bueno, voy a hacer un estudio de laboratorio y me voy a mi casa. No, en realidad se empezó a meter en la realidad diaria de lo que ocurría. Bueno, nosotros hemos hablado de Andrés Carrasco varias veces. Sí. Y a su vez él fue perseguido, fue ninguneado también por la ciencia. Totalmente. O sea, diciendo, no tiene paper publicados. Claro. ¿Verdad? Y ahí está, y si justamente... Tengo paper no publicado, no hace que lo que yo diga... Exactamente. Sea verdad o no. Claro, él rompió con este funcionamiento de la ciencia de publicar las cosas primero en papers, lo publicó primero en un diario, y justamente ahí se demuestra esto de que el saber está en los pueblos, porque Carrasco fue y dijo, yo comprobé lo que ustedes ya saben, le dijo a las madres de Ituzaingó, claro, ¿no? Claro, lo que ustedes ya bien. Están denunciando. Lo comprobé en un laboratorio, pero es esto que les pasa y que ustedes ya están luchando por esto, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, hay que seguir en el camino de crear alternativas, ¿no? Juntarnos a repensar qué hacer, porque en el fondo, digamos, el modelo, pensemos que la tecnología va avanzando tanto que ya en el campo uno no ve al trabajador. Claro. Salvo en la agricultura familiar, que es un eje central, ¿no? Uh-huh. El trabajo familiar es central. Pero en lo hegemónico ya casi no hay trabajadores en el campo. No. Mira, justamente... Hay tecnología avanzada. Sí, justamente... Eso también, cuando te dicen van a generar trabajo. Uh-huh. ¿Dónde generas trabajo? No. Es algo medio... Eso también, ¿no? Cuando te dicen la minería a cielo abierto genera trabajo. ¿Cuántos? 15 puestos de trabajo y especializados, salvo el camionero que lleva y trae cosas. Sí, de técnicos que traen de afuera. Especializado. Totalmente. Mira, justamente ahí en Tierra Viva, ahí las organizaciones dicen que es un modelo de campo sin gente. Claro. Es eso, claro. Es un modelo de campo sin gente. Ni trabajadores, ni habitantes. Ni trabajadores, ni habitantes. Y ni claro, quieren ni escuelas cerca, porque también te quieren sacar las escuelas que están cerca de donde se planta soja. Y claro, porque en realidad la escuela rural, el sentido que tiene es cuando vos mandabas a tus hijos. Claro. O sea, los peones o los trabajadores rurales enviaban a sus hijos a la escuela rural. Exacto. Pero, ¿qué escuela rural vas a tener si en realidad ya no hay personas trabajando en el campo, salvo la agricultura familiar o las comunidades, los pueblos originarios, no sé, las comunidades indígenas, digo? Si no, no habrían personas, no hay personas. Bueno, esto ya lo planteaba Giarraca y Teubal, que vienen de la sociología, ¿no? Uh-huh. Del análisis más sociológico, político. Que hablaban de la agricultura sin agricultores, claro. Que Sabatini y Domínguez son también dos estudiosos que nacen de este grupo de Giarraca y Teubal, del Instituto Gino Germani, digamos, de la UBA, uh-huh. Que ellos lo plantearon en varios libros contando cómo fue el proceso de desmantelamiento de la agricultura familiar en cada provincia. Claro. Un estudio interesantísimo, ¿no? Sí. Y ellos dicen que todo este proceso que se profundiza a partir de los 90, con el corrimiento de la frontera agropecuaria, es como en realidad esa agricultura ya no tiene personas en el campo. Claro. Y hay un desplazamiento total, y por eso después, bueno, el aumento de los asentamientos urbanos, las migraciones, cómo se van dando las migraciones. Es muy interesante la investigación. Eso nace todo del Instituto Gino Germani. Mira. Uno dice, ¿para qué sirven las investigaciones? Bueno, mira, ahí tenés las investigaciones. Digamos, el CONICET tiene esto, el análisis sociológico, antropológico, político. O sea, no es solamente, bueno, las ciencias duras. Todo análisis para comprender lo que está pasando, por qué tenemos desempleo, por qué tenemos trabajo precario. Bueno, nace de ahí también. Exacto. Un poco del trabajo, uno va viendo las realidades en las provincias y a partir de ahí va haciendo esos estudios. Claro. Porque a veces decimos, ¿para qué sirve el CONICET? Bueno, ahí tenías el análisis de cómo fue impactando el neoliberalismo en el país y en la región, porque también pasó en otras partes, en Brasil, en Bolivia. O sea, no es un proceso localizado. Cuando hablamos de la República de la Soja, la República de la Soja, ¿por qué se crea después de los 90? Porque el poder del agronegocio va por encima de los gobiernos locales. Exacto. O sea, supera a la Argentina. O sea, la República Sojera vincula a la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Claro. O sea, que es un proceso por fuera de las jurisdicciones. Uh-huh. O sea, tienen más poder que los gobiernos. Uh-huh. Sí. Es impresionante. Sí. Estamos en ese momento, María. Te queremos agradecer mucho y volver a recordar, ¿no?, a Miriam Gorban, que esta alimentación saludable, eso está totalmente relacionada con el proyecto, con el modelo productivo, claro, con la salud, ¿no? Con el proyecto político. Sí, eso, y es que es bien político. Decía eso, Miriam, comer no es solo un acto biológico, sino profundamente político. Y ese legado tenemos que seguir difundiendo, ¿no? Sí, así es. María, te queremos mandar un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, a reflexionar e ir el domingo a votar. Sí, un beso. A participar. Eso. Es lo que tenemos, así que es lo que tenemos. Eso. Ahí, bueno, besos. Un abrazo, gracias. Ahí pasaba María de Iriarte Verde diciendo que la lluvia que nos haga reflexionar, que nos haga ir el domingo a las urnas, y también recordando y trayendo el legado de Miriam Gorban. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos,